Y en realidad ese crédito ya está otorgado desde el año pasado. Este año, a través de una comisión que se formó con la Secretaría de Hacienda, Carolina Bresciaroli, al frente, hubo una compulsa y el Banco Credicorp se quedó hizo la mejor oferta para la ciudad. Y en este caso lo que hicimos en la Comisión de Desarrollo Económico fue aprobar más de 150 cuadras para que sean declaradas de utilidad pública, y dentro de esa gran cantidad de cuadras, algunas van a ser asfaltadas, cubiertas por este crédito, otras cuadras ya tienen los recursos la municipalidad aportadas por el gobierno nacional, y otras cuadras están gestionando con el gobierno de la provincia para que sean cubiertas. Obviamente le dimos el aval en la Comisión de Desarrollo Económico todos los bloques y nos comprometimos, dialogando con la gente del Ejecutivo, también a solicitar información más precisa para que nos contesten, nos digan, nos informen cuáles serán las primeras cuadras que van a empezar a ser asfaltadas y en qué plazos en el marco del crédito. Bien, ese crédito que se otorgó ha perdido un poco de valor, digo, por la cantidad de la inflación que ha habido y el proyecto en particular que tenía como fin asfaltar más o menos 100 cuadras. Y bueno, eso puede brindar más precisiones el secretario Renda del marco del Ejecutivo. Obviamente que con la cuestión de la inflación, esto se ve afectado. También es cierto que los tiempos a veces que, por lo menos los tiempos que plantea el Ejecutivo con los que después lo puede plasmar en la realidad, no son los tiempos que a todos nos gustarían o que todos quisiéramos. También nos dijo el funcionario que estuvo en la reunión que van a comenzar a faltar por las zonas donde pueden tener más rápido recupero para poder hacer el círculo de seguir asfaltando. Es por eso que les dijimos que le vamos a solicitar, habiendo aprobado esto, que seguramente en la próxima sesión va a tener el acompañamiento de toda la fuerza, le vamos a solicitar que nos digan por qué cuadras y cuántas cuadras van a comenzar verdaderamente a asfaltar en el lapso de este segundo semestre que arranca pasado mañana y que fue lo que dijo el 1 de marzo el intendente, que en el segundo semestre se iba a asfaltar en la ciudad. Bien, concejal, no está listado entonces de las calles. Está un listado que tiene más de 150 cuadras Y dentro de que ese. son declaradas de utilidad pública para que puedan ser asfaltadas. Si todas esas cuadras van a ser asfaltadas, es una respuesta que debe dar el Ejecutivo. Lo que nos vamos a solicitar es por cuáles de esas 150 cuadras van a comenzar a asfaltar y en qué plazos. Eso se lo vamos a solicitar prontamente, pero me parece que el mensaje que debemos brindar a la comunidad es que el Consejo Deliberante le dio el aval al Ejecutivo para que, en caso de que consiga todos los recursos entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y el crédito, pueda faltar todas esas cuadras. Le agradecemos. No, por favor, el agradecido siempre soy yo, porque ustedes desde Radio Encuentro y ENTV cada mañana se toman un momento para venir hasta el Consejo Deliberante y acercarle de primera mano lo que aquí sucede a los vecinos y a las vecinas de Viedma.